Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 5 minutos pasaron de la hora 19 y así comienza Pelota de Trapo, programa número 18. Por supuesto, aquí presente la dueña del programa, nuestra vieja y querida Pelota de Trapo. ¿Es la dueña del programa esa pelota? La veo de otro color, más tirando azul que negra, ¿no? Esta fecha entre semana me parece que la confunde, ¿no? Me parece que es la sudante de campo. Lo importante es que está. Acá está la Pelota de Trapo, acá está Federico Ferro y Cristian Minich, como siempre, para acompañarlos. Lindo programa hoy, ¿eh? Seguimos con la temática del ascenso, que tanto nos gusta. ¿Qué tenemos para hoy? En este caso, Sarmiento de Junín en el primer bloque. Un club del que no conocemos tanto, pero que tiene una rica y particular historia. Bueno, buena ocasión para conocer figuras relevantes que han pasado por ese club y los títulos que han hecho a Sarmiento codearse con Boca, con River, con los grandes. Claro, porque jugó nacionales y también jugó metropolitanos. Ascendió a la primera A Sarmiento de Junín a principios de los años 80. Nombres futbolistas descollantes, ¿eh? Te vas a sorprender con la calidad de apellidos que vamos a tirar hoy. Bueno, pero no es el único Sarmiento, más si hablamos del interior, si recordamos los viejos torneos nacionales, son muchos los equipos que han tenido esa posibilidad, que han tenido triunfos históricos y derrotas catastróficas. Sí, señor. Los peores equipos del interior, ¿cuántos pasaron por los nacionales del fútbol argentino haciendo papelones, ¿eh? Contra los equipos grandes y no tan grandes de todo el país? Muchísimos casos que vamos a estar tratando en el segundo bloque. Peores equipos de los nacionales. Ojo que de esos peores alguno dio un batacazo también. ¿Ah, sí? Ya vamos a estar revisando los resultados. Bueno, Racing tiene nuevo técnico, es Lothar Matthäus. No, nunca estuvo cerca. ¿Lo anunció el presidente? No, por favor. ¿No es el técnico de Racing? Un papelón, una vergüenza lo que hizo Molina anunciando la llegada de Matthäus. Nunca estuvo cerca el alemán, pero nos dio pie. En realidad no nos quizás dio pie. Quizás estuvo un poquito cerca. No. Y por mensaje de texto va a renunciar antes de asumir. ¿Cuántos papelones, eh? Quisieron pintar la cancha de Independiente, traer a Lothar Matthäus. No. Y sin embargo, hoy Racing atraviesa una realidad que, bueno, ojalá que salga adelante. Sin embargo, pasaron otros técnicos europeos, algunos de ellos muy importantes, por el fútbol argentino. Es una rareza, no es normal que nos dirijan técnicos europeos. Y abro el debate a partir de ahora y para el tercer bloque. ¿Son necesarios los técnicos europeos? A mí, por ejemplo, en la selección argentina me gustaría ver uno. Bueno, yo voy a confrontar después. Bueno, perfecto. Vamos al último bloque que corresponde al Campeonato del Mundo. ¿Qué selección? Hoy volvemos a las selecciones. ¿Qué selección nos toca? Nos toca México, el gigante de la CONCACAF. Una región que todavía no tratamos en Pelota de Trapo, estaba pendiente. Ya llegará el turno de los Estados Unidos, también de Honduras. Y atención con Costa Rica en el repechaje contra Uruguay. El gigante de la CONCACAF. Pero acá, está bien, no se discute, pero acá vamos a hablar de mundiales. Y acá quiero ver cómo vamos a catalogar a México. Y no es tan gigante, me parece, ¿eh? Ya lo veremos en el cuarto bloque. Vamos al separador y volvemos con Sarmiento de Junín. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo. Pasado y presente del fútbol argentino. Seguramente te pasó también, pero ¿cuántas veces uno empieza a hablar con gente, nombra clubes del ascenso y la respuesta es la misma? Nah, todo, no veo el ascenso, veo el fútbol de primera división. Y pocos saben que a veces uno nombra a Sarmiento y fue un club de primera división. Claro que sí. Y como decías, tuvo campañas más que dignas también. Dio algún que otro batacazo en la primera A. De hecho, se mantuvo muy bien en la máxima categoría durante su primera temporada. Después no tuvo tanta suerte, claro. Club fundado en 1911, Sarmiento de Junín. Sí, muy antiguo y que tiene otras actividades, como el básquetbol, por ejemplo, muy importante también en el club Sarmiento. Por eso tardó en jugar torneos oficiales de AFA. Recién en 1952 sería profesional el fútbol de Sarmiento. Sí, en el año 51 se inauguró el estadio de Sarmiento y ya en el 52 se afilia a AFA y arranca a competir con cancha propia. El año dice mucho. Estamos en pleno peronismo. El estadio lleva el nombre de Eva Perón. Es la ciudad adoptiva de Eva Perón. Si bien no nació en Junín, sí se crió allí. Y por eso el estadio de Sarmiento lleva su nombre. Juan Domingo Perón estuvo presente en los días previos a la inauguración del estadio. No aquel 9 de julio de 1951, pero sí en la fiesta que duró 3 días y tuvo muchísimas actividades. Tuvo espectáculos musicales, fueron Vélez y River a jugar partidos amistosos para inaugurar la cancha, que es una de las más lindas del interior de la provincia de Buenos Aires. Y una de las de mayor capacidad también, 22.000 personas. No es poco, ¿eh? Sí, uno compara con los estadios de primera, parece una cancha chica, pero en el interior no son muchos los clubes que tienen un estadio con esa capacidad. Y toda de cemento, lo que no es poca cosa para la categoría. Recordemos que Sarmiento hoy milita en la Primera B Metropolitana. Exactamente. ¿Cuántos clubes hemos vinculado al peronismo en este programa? Claro. O sea, a Eva, a Perón o a ambos. Pero sí, en esa época se promovió mucho el deporte y sobre todo el fútbol en la Argentina. Y muchísimos estadios se hicieron durante la presidencia de Perón también. El de Colón es un caso, el de Huracán es otro. Estadios de los más lindos de la Argentina, ojo. ¿Por qué Sarmiento? Porque tiene éxito. ¿Qué más querías no, decir? No, me olvidé. El de Racing. Ay, sí, bueno. Seguimos hablando de papelones, ¿sabes? Después vamos a estar un poquito con Racing en el tercer bloque. Elegimos Sarmiento porque tiene sus éxitos. Tiene su ascenso a Primera División en el año 1980. Tiene ascensos anteriores, allá por el 67, por ejemplo. Y luego algunos más acá en el tiempo, en la temporada 92-93, cuando ganó el octogonal y ascendió al Nacional B de la Primera B Metropolitana. En 1974 jugó su primera temporada en Primera B, pero rápidamente descendió y recién en el 77 se empieza a afianzar como un grande del interior preparado para jugar nacionales, ¿no? Bien, te dije, el 80 ascenso a Primera, 92-93, también en la 95-96 ascendió a la B Nacional y también en la 2003-2004, hace muy poquito, pero no pudo mantenerse en la categoría más que esa temporada. Volverá Sarmiento a Nacional B, está muy cerquita, ¿eh? Está tercero en la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana, detrás de dos grandes equipos, me parece, los candidatos de todos, Tristán Suárez y Almirante Brown. Sí, sobre todo Tristán Suárez, que se reforzó muy bien y que recién lo comentábamos, perdió un solo partido en la temporada justamente ante Sarmiento. Exactamente, el verdolaga de Junín es el único invicto de la categoría. Y lo goleó al puntero, a Tristán Suárez, 4-1. Fue el último partido que jugó Sarmiento. Me gustaría ver a Sarmiento en Nacional B, ¿eh? Recuerdo en la 2003-2004 ascendió, 2004-2005 jugó la B Nacional y cambió su tradicional casaca verde, más similar a la de Ferro, por una verde muy llamativo, un sí. Verde el oro fluorescente que no le duró tanto tiempo. ¿Sabés que en sus orígenes era verde y blanca bastones, de manera vertical? Hoy usa la verde lisa. ¿Por qué? Porque en los comienzos se destenían las camisetas y quedaba una mezcolanza de blanco con el verde que no se entendía muy bien. Bueno, decidieron hacerla totalmente verde la camiseta. Queríamos hacer hincapié principalmente en una campaña, en la de 1980. Claro. Que es el hito más importante seguramente en la historia de Sarmiento de Junín. ¿Tenés la formación de aquel gran equipo que que formó Sarmiento en el 80? No solo de ese gran equipo, sino de esa maravillosa tarde histórica, el día del ascenso. Ya se van a enterar contra quién. Hernandorena, el arquero. Glaría, Pérez Mateu, Romero y Polo. Polo es un jugador importante que ya vamos a destacar. Lorant, Espósito, Peraca y el Lobo Fischer. ¿El Lobo Fischer, aquel crack de San Lorenzo de Almagro? El mismo. Los delanteros, el Toti Iglesias. Mirá. Y Ortega. ¿Y Ortega? ¿Algo que ver con el burrito? No sé. No, lo dudo. No, para nada. El técnico, mirá, dos técnicos. Comenzó dirigiendo Oscar Cacho Cadars. Claro, no le había ido bien a Cadars hasta la fecha 12, había sacado el 50% de los puntos y dio un paso al costado, a pesar de que la dirigencia estaba conforme con su tarea, porque Sarmiento estaba armado para pelear en mitad de tabla, con muchos de los jugadores retirados que habían quedado libres de la primera división. Y asume un hombre histórico, con un apodo espectacular, sí. Juan Carlos Canción Montes. Canción Montes, sí señor, el mismo que hizo debutar nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors jugando contra Talleres. Y la confianza que le dio a Diego cuando iba a salir a la cancha. Claro. Que quisiera lo que él sabía. Entrá, pibe, hacé lo que vos sabés. Lo primero que hizo fue tirar un caño. Ahí está, la confianza de Carlos Montes que encaminó al equipo de Sarmiento de Junín hasta llevarlo a lo máximo, al título. Ese gran equipo de Montes terminó invicto la temporada como local. Se hacía muy fuerte Sarmiento en el Estadio Eva Perón. De hecho, hoy vive una etapa similar en la Primera B. Es casi imposible ganarle allí. Sí, porque además es un animador permanente de los torneos. Nunca lo vemos a Sarmiento de la mitad hacia abajo. Siempre y más de la mitad. Siempre cerca de los punteros. Es cierto. Y aquella tarde gloriosa, Sarmiento se iba a consagrar justamente en ese estadio. Como local y frente a un grande. Frente a Chacarita Juniors. Lo escuchamos. Sarmiento es el campeón de la temporada. Invasión en todos los sectores. Sarmiento ha ganado el partido 2-1 frente a Chacarita. Y Sarmiento es el campeón de la temporada. Torneo de Primera B 1980. Un grande, sí, Chacarita, pero de pésima campaña aquel año. Fue último. Descendió a la Primera C, la mayor crisis de Chaca en su historia. Bueno, 2-1, como escuchábamos en el relato, fue el triunfo de Sarmiento de Junín. Y una anécdota, ¿no?, que quedó en la historia y que tiene que ver con el Lobo Fischer. Sí, señor. El Lobo fue suspendido justamente por un partido contra Chacarita en la primera rueda. Fue una batalla el partido en San Martín. Y el Lobo no tuvo mejor idea que pegarle una trompada y fracturarle tres huesos de la mandíbula al pibe Batalla, que hacía sus primeras presentaciones en Chacarita. ¿Cuál fue la excusa del Lobo? Dice que lo insultó durante todo el partido por pedido del técnico de Chacarita. No tuvo mejor manera de reaccionar que esa. Fue suspendido por 7 fechas y volvió para el final del campeonato, donde fue muy importante para Sarmiento. ¿Habrá sido la excusa de Fischer? Y puede ser. Quizás el pibe entró a insultarlo todo el partido. De Pablo Batalla nunca más supimos algo, ¿eh? ¿Habrá vuelto a jugar, pobre? No sé. Me acordé de dos jugadas, ¿no? La clásica del Chino Sandoná jugando para Vélez ante Edmundo del Flamengo. Y me acordé del codazo de Simeonato a Daniel El Miliki Jiménez. Terrible. En Racing Instituto de Córdoba 2-2. No me acuerdo bien el torneo y el año, pero creo que todos nos acordamos cuando dio la nota al final Jiménez y no podía ni hablar por algodones que tenía en la boca. Es cierto. Lobo Fischer fue un crack. Terminó su carrera en Sarmiento. Pero me parece que el jugador más importante fue otro. Fue el 9. Fue el Toti Iglesias. De gran trayectoria en muchísimos clubes, pero que se destacó especialmente en esta campaña. Marcó el Toti Iglesias 25 tantos, de 51 en total que hizo Sarmiento. Una marca espectacular. Ortega, lo habíamos mencionado, fue el autor del otro gol en el partido contra Chacarita. Ganaron 2-1, Ortega marcó el primero, Chaca lo empata y casi sobre el final, faltando 4 minutos nada más, Iglesias pone el 2-1 definitivo. Y recién decíamos Luciano Polo, que íbamos a destacarlo. Y es porque también consiguió un ascenso anterior con Sarmiento, el de 1977, al igual que los jugadores Aldo González, Jorge Benítez y Miguel Álvarez, que también formaron parte de los dos planteles. Sarmiento, hoy decíamos, juega en la tercera categoría, mucho no sabemos. Lo decía Cristian, hablamos de clubes del interior, no me hables de eso. Yo conozco clubes de primera. Sarmiento le ganó a todos los grandes menos a Independiente, para que nos demos una idea de la magnitud de ese equipo. Y empecemos a repasar resultados de Sarmiento en la primera. Y vamos a hablar primero del torneo nacional de 1982, donde también participó Mariano Moreno de Junín. Ah, ¿clásico? Sí, es un clásico, claro que sí. Jorge Newbery fue el primer equipo de Junín en jugar nacionales. Después vinieron los dos grandes de la ciudad. Ya vamos a estar con Mariano Moreno, ¿eh? Ah. Nacional 82. Sarmiento arranca empatando los primeros cuatro partidos ante rivales importantes como River y Newell's. Y en la quinta fecha juega el clásico con Mariano Moreno de Junín. ¿Y? Cuatro empates, el clásico, y gana Sarmiento 4-1. 4-1. ¿Sabes que la vuelta también la ganó 4-1 contra Mariano Moreno? Y son las dos mayores goleadas de Sarmiento en la primera. Y los dos partidos se jugaron en cancha de Sarmiento. Sí, señor. En uno fue local Mariano Moreno, pero en cancha de Sarmiento. Y esa fue una muy buena campaña de Sarmiento de Junín, que terminó quinto en su grupo. Recordamos que el Nacional se dividía en zonas, pero tiene resultados importantes. Empata contra River, vence a Gimnasia de Jujuy. No tiene tantos triunfos, le ganó a Instituto, le ganó los dos a Mariano Moreno, pero sí muchos empates y fueron poquitas las derrotas. Es cierto, después sí, no le iría tan bien, a pesar de que, por ejemplo, le ganó 2-1 a Boca en Junín. Fue muy raro, porque ya estamos hablando del torneo metropolitano del año 82, y fue raro porque en toda la temporada, estamos hablando de 38 partidos, Sarmiento ganó solamente 4. Claro. Pero le ganó a Boca y le ganó a River. Insólito. Le ganó a Boca y le ganó a River. Mirá, le ganó 2-1 a Boca. Los cuatro triunfos fueron como local. Contra Boca fue el primero que ganó. Le ganó 1-0 a Instituto, 3-1 a River y 3-0 a Quilmes. Una campaña que no le alcanzó, sin embargo, a Sarmiento, pero que fue decorosa, me parece, en la primera división del fútbol argentino. Seguro, además no pasó tantos papelones. Perdió, por ejemplo, 5-3 con Racing, 5-1 con Rosario Central, 4-1 con Boca, y no recibió más que esas tres goleadas en toda la temporada. Y cuando hablemos de los otros equipos, van a ver por qué decimos que no es tan catastrófico. ¿Mencionaste a Mariano Moreno? Sí. Ya se viene, ¿eh? Segundo bloque con los peores equipos del interior en los nacionales. Bueno, esto fue Sarmiento de Junín, que tiene esas dos campañas en primera, que venció a Boca, que venció a River y que ha quedado en el recuerdo del fútbol argentino. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. ...23 minutos pasaron de las 19... y nos metemos ahora en equipos del interior. Hablábamos de Sarmiento de Junín, también tenemos a Mariano Moreno. No tengo la estadística de cuántos equipos del interior jugaron nacionales, pero son cantidad. Son muchísimos, y llama la atención que nunca hubo uno de San Luis, por ejemplo. Ah, mira vos. Nunca un equipo. El más conocido es Juventud Unida Universitaria, que son dos clubes fusionados. Estaba Juventud Unida, Universitario, y hoy están todos juntos. San Filipo tuvo algún cargo en ese club, por ejemplo. Hablaste de San Luis y me olvidé de una cosita. En San Luis, en Huracán, se inició el Búfalo Funes. Sí, que jugó Juan Gilberto Funes. Jugó en Sarmiento de Junín. Y nos quedó destacar algunos de los nombres que pasaron por ese club. Grandes nombres. Ricardo Gareca. Sí, señor. Daniel Pasarela. Impresionante. Antes de ir a River, jugaba en Sarmiento. Cuando lo ve Pipo Rossi se lo lleva al Millonario. Además jugaba de volante y en Sarmiento lo hacen defensor. Exactamente, el mérito de Sarmiento en la carrera de un campeón del mundo. Seguro. De Daniel Passarella. Sí, hubo otro campeón del mundo que fue Funes a nivel clubes. Y Ricardo Gareca, que bueno, también conocemos su trayectoria, un gran goleador. Contame un poco de Mariano Moreno, que le fue un poquito peor que a Sarmiento. Yo lo pongo en duda, ¿no fue el peor equipo de la historia de los nacionales? Bueno, no nos apuremos porque hay para repasar, ¿eh? Ojo con Bartolomé Mitre del año 75. Me interesa eso. No, yo me voy a situar en el año 1982. Decías... Sarmiento también jugó en esa campaña, se da esa curiosidad. Juegan los dos equipos de Junín, el partido interzona, lo juegan entre ellos, Mariano Moreno pierden las dos veces, 4-1 contra Sarmiento. No ganó nunca en el torneo Mariano. No ganó ninguno. No. ¿Cuántos partidos jugaron? Jugó 16 partidos. Y ningún triunfo. No, dos empates. Los fantasmas de Argentino de Quilmes. Dos empates y 14 derrotas. Comparable terrible. Al histórico equipo, al no tan gran equipo que tratamos en Pelota de Trapo. Y sí, pasa que le faltó una rueda completa más, pero recordamos, el mate en 38 fechas solo cosechó 4 empates, 4 puntos, todas las demás derrotas. Exactamente. En el grupo lideró Estudiantes de La Plata. Bueno. Sí, eran 8 equipos. Mariano Moreno, por ejemplo, perdió nada más que 4-1 con Huracán. Bueno, normal. 4-1 con Boca. Bueno, normal. 8-2 con Talleres. No es normal. Bueno, es el doble. Por lo menos mantuvo la proporción de goles a favor y en contra, ¿no? Bueno. Contra Central no les fue tan bien. ¿Cuánto salió? 9-1. Difícil, bueno, ¿eh? Por lo menos marcó en todos los partidos que lo golearon, por lo menos. Bueno. Si sirve de consuelo. Si sirve de consuelo. Si te parece rescatar eso. Bueno. Yo te rescato otro dato. A ver. Te decía que Estudiantes lideró. No sí. Pudo con Mariano Moreno. Empató 1-1. Impresionante. ¿Y quién más empató con Mariano Moreno? ¿Está por ahí? A ver, ya te digo. Bueno, un puntito más sacó, ¿eh? Sí, sacó un puntito más sacó. ¿Sabes que no lo tengo por acá? No. No hay problema. Andás a ver si no fue Talleres, ¿no? No, con Talleres perdió y de vuelta. Porque fue el otro clasificado de esa zona. En el Nacional de 1982. Ahora vamos a empezar a develar si fue o no Mariano Moreno el peor equipo en la historia de los nacionales. Calculo pero, que sí. Sí, pero bueno, vamos a ir paso a paso. 1967. Primer Nacional. Es el primer Nacional y participa Chaco Forever. Sí. Juega 15 partidos, gana uno, así que ya lo superó. Y además empata uno, suma 3 puntos contra 2 de Mariano Moreno. Bueno, pero perdió 13 partidos. Eso no lo dijiste. Perdió 13 y perdió. Las primeras fechas perdidas por goleada. 5-1 con San Lorenzo, 5-1 con Central, 6-0 con Independiente. Le gana a Central Córdoba de Santiago del Estero. Tampoco es que le ganó. No nos engañemos. Esa es la victoria. Importante. Igual, mirá, jugó con los 6 grandes, sumamos a Vélez, jugó con los 6 grandes en las primeras 8 fechas. Nada que hacer. Uno dice, bueno, lo perjudicaron, pero también perdió esas 8 fechas. ¿Las 8 perdió? Un punto podía haber sacado. ¿Las 8? No solo perdió las 8, perdió los primeros 11 partidos en primera. O es un papelón, compite claramente con Argentino de Quilmes, lo anoto. Perdió también 5-1 con Ferro, ese año salió campeón Independiente. Un equipo que jugó varias veces en primera, Chaco Forever. Bueno, pero esta era la primera, la que servía para cometer errores y corregirlos después. ¿Y ahora qué pasó? Se olvidaron de corregir errores porque está jugando en la Liga Chaqueña prácticamente. Estamos hablando de otra época. 1971, Huracán de Comodoro Rivadavia. 14 jugados, un triunfo, un empate. Ya es más que Mariano Moreno. Pero bueno, también sacó esos 3 puntos nada más. ¿Resultados dignos? A ver, el debut con Belgrano de Córdoba. No, cae 5-1. No vas a encontrar, me parece, un resultado digno. Pará, porque juega con San Martín de Mendoza la segunda fecha. Cae 4-0. A ver la tercera. Pierde 5-1 con Gimnasia de La Plata. Cuarta fecha. Ahora sí, a ver. Pierdes 9-0 con Newell's. 9-0. En la quinta, pero podía perder 1-0. Pierde 4-1 con Huracán. En la sexta, 4-1 con Independiente. Bueno, basta, me cansé. Se acaban las goleadas. Bueno, la séptima perdió, pero ya no fue por goleada. La octava sí, volvió a la normalidad, que es 5-2 con Don Orione de Chaco. No, pero ¿a quién le ganó Huracán de Comodoro Rivadavia? A Kimberley no, perdió 4-1 con Kimberley. Con Banfield tampoco, perdió 8-1 con Banfield. Y ganó en la última fecha, en la fecha 14, ganó su primer y único y último partido 2-0 a Juventud Antoniana. Me imagino los festejos, ¿no? Sí. Por la victoria, por los primeros dos puntos. Y a un equipo que tampoco es de la primera división. Ese año fue campeón Rosario Central, también por primera vez. También, exactamente. Acá tengo otro equipo, a ver, para analizar. Independiente de Trelew. Y acá empezamos bien. A ver. Cero triunfos. Sí. Puede competir. Me gusta. Puede competir. Cero triunfos en 13 partidos. Tres empates lo pasó por un punto. Tres empates, es mucho. Tres empates, 10 derrotas, 10 goles a favor, 46 en contra. Bastante digno, te digo, el papel de Independiente de Trelew. Y pero si te digo que perdió 8-0 con River, 4-0 con Atlanta, 6-1 con Central, 7-1 con Vélez y 8-3 con San Lorenzo. ¿Sostenés la dignidad? Y si te digo que San Lorenzo era de Mar del Plata y no de San Lorenzo... San Lorenzo de Mar del Plata. Es un papelón. ¿Cuántos nacionales jugó San Lorenzo de Mar del Plata? Hizo siempre pésimas campañas. Buscábamos. En esos 8 goles a Independiente de Trelew. Buscábamos en la tabla de posiciones de los nacionales. Siempre penúltimo, último. Sí. San Lorenzo de Mar del Plata seguía clasificando una y otra vez a los nacionales. Y esto... A ver, intento desarrollar el debate que planteé en la introducción del programa. ¿Vale la pena que vuelvan los nacionales al fútbol argentino? Y el del interior quiere que vuelvan, pero para ver a sus equipos, ¿se entiende? La verdad es que habían partidos que eran papelones. Vemos equipos, estamos analizando, que perdían 7 partidos por goleada en el mismo torneo. Por goleadas que a veces eran de 8 y 9 goles. Está bien, estaban todas las provincias o casi todas representadas, pero no pueden pasar estas cosas. Me parece que perdería aún más nivel del que ya ha perdido el fútbol argentino, ¿no? Hasta ahora la peor derrota es la de 9 goles, ¿no? Sí. El 9-0 de Newell's a Huracán de Comodoro, prepárate. Exacto. ¿Qué, prepárate, 1974. Sí, otra vez campeón Central. A ver, un equipo de Bahía Blanca, tirame. ¿Olimpo? No, Olimpo está bien. Bueno, Olimpo lógico. O Villamitre. No, tampoco. Hubo uno antes. No. Puerto Comercial de Bahía Blanca. Puerto Comercial, jugó en claro. Primera antes que Olimpo y antes que Villamitre. Jugó 18 partidos, 2 triunfos. Un montón, más triunfos. Que el resto. Ya tiene 4 puntos, 0 empates, 16 derrotas. Ah, me gusta. Me gusta. 14 goles a favor en 18 jugados. 75 goles en contra. 75 goles, se comió en 18 fechas. No, impresionante. Pierde 4-0 con Banfield. Atenti con Banfield, para la segunda rueda. Pierde 4-1 con All Boys. Hay que perder 4-1, 7-2 con Desamparados. 4-0 con Central Norte. Perdía con todos los del interior. 9-0 con Boca. Y pierde 13-1 con Banfield. 13-1 con Banfield es la mayor goleada del fútbol argentino hasta la actualidad. Mira, si no hubiese ganado 2 partidos, me parece que ganaba el bloque Puerto Comercial de Bahía Blanca como el peor equipo de los nacionales, sin lugar a dudas. Le contamos los partidos, también perdió 7-0 con Central. Le ganó los triunfos 4-3 a All Boys. Sí. Partido muy peleado, obviamente como local. Y le ganó 1-0 a Jorge Newbery. También de Junín, lo decíamos. Y lo mejor de todo, que con Jorge Newbery fue la primera fecha. O sea que Puerto Comercial arrancó el torneo ganando. Arrancó como candidato, después se cayó. En el Interzonal y en cancha del glorioso Sarmiento de Junín. Mirá vos, en el Eva Perón, claro, todos se hacen fuertes en ese estadio. Bueno, así que no sé si comparar por puntos o por resultados, porque no... Mirá, no sé si decir que Puerto Comercial fue más que Mariano Moreno. La verdad, para mí el peor de todos no es ninguno de los 4 que mencionaste. Pero puede haber uno peor. Sí. Por ejemplo, acá tengo Estudiantes de Santiago del Estero del 82. Fue... Pero hizo 4 puntos. Sí, también. Fue muy mala la campaña. No. Yo me voy a la provincia de Misiones. A ver. A su capital, Posadas, donde hace de local Bartolomé Mitre. Bueno. Un equipo que tiene la misma... camiseta que Boca Juniors, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ¿igual? Igual. Hay varios equipos, ¿eh? Sí, con camiseta de Boca. Hizo una campaña fantástica. 16 jugados. Sí. 0 ganados, 1 empatado, 15 perdidos. Puter, este sí que podía superar a Argentino de Quilmes. Qué lástima que no tenía otra rueda, no era todos contra todos el Nacional. ¿Cómo decirle a los muchachos de Atlanta que hacen el programa aquí que el único punto que rescató Bartolomé Mitre fue contra el Bohemio 2-2 en la fecha 5 para matarse? Increíble. Hay algunos resultados también acá. Sí. Pierde 4-0 con Newell's, 6-1 con Racing, 4-0 con Talleres de Córdoba, 3-0 con Temperley. Bueno, acá una buena para los chicos de Atlanta. 6-1 le ganó Atlanta en la vuelta. En claro. El partido de revancha, 6-1 a Bartolomé Mitre, 4-1 con Racing y 6-0 con Talleres. Por ejemplo, en el global Talleres le ganó 10-0 a Bartolomé Mitre. Una vergüenza. Hizo una gran campaña Talleres, sin embargo, es cierto. Conclusión, que no vuelvan los nacionales. Yo, la verdad, en el arranque del bloque decía, quiero que ascienda Sarmiento de Junín porque es del interior, no así Tristán Suárez o Almirante Brown. Claro, pero no es lo mismo que se ganen el derecho del ascenso saliendo campeones a que haya muchos regionales en todo el país y que un montón de equipos clasifiquen para participar en un torneo de primera en poco tiempo, con poco tiempo para armarse. La verdad que hemos repasado resultados, muchos equipos, ningún equipo chico dio un gran batacazo, incluso los que hicieron mejores campañas son los que también han tenido pasos en primera, como equipos de Córdoba, Talleres y Racing, que han jugado finales, alguna campaña de Instituto, alguna de Atlético Tucumán, pero estamos hablando de equipos importantes. Sí, señor. Mi voto va para Bartolomé Mitre de Posadas. Y para mí el peor para mí fue Valentín Suárez, que propuso la disputa de los torneos nacionales. ¡No! Pobre Valentín, considerado uno de los mejores presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con Bartolomé Mitre. Creo que habría que hacer un buen análisis ahí, comparar con Mariano Moreno y también con Puerto Comercial. Vamos a ir a la música en el programa y tenemos mucho más. Tenemos técnicos extranjeros y tenemos México también. Por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Hasta que sale el sol. sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez. Por los dos, hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Bueno, estamos esperando la llegada de Lothar Matthäus a Racing. Y aquí vamos a seguir, esperando nomás. Sí, Porque mandó un mensajito de texto Lothar avisando que finalmente no venía a Racing por problemas personales, vas a saber uno qué pensar. La verdad la situación de Racing no está para estos chistes, me parece. Bueno, no sé, quizás estuvo cerca en serio, me parecía poco serio igual que trajeran a Matthäus, pudiendo contratar un técnico argentino, o a Markarián, que por lo menos habla el idioma. Sí. Que seguramente conoce a algún jugador de Racing. Matthäus también, igual, creo que lo conocía al Chango Cárdenas, por ejemplo. Bueno, esa es la lo debe conocer. Ese es el único punto de contacto de Matthäus con Argentina. Bueno, también Adrián De Vicente, que jugó en Racing y lo dirigió en algún club, pero un poco serio que viniera Matthäus. Pero hubo otros técnicos europeos que sí arribaron a la Argentina. La mayoría de los que vinieron al comienzo del profesionalismo fueron húngaros. Muchos húngaros. A ver, ¿tenés algunos ejemplos? Entre ellos el primero, Emérico Hirschel, uno de los técnicos extranjeros más importantes que pasaron por el fútbol argentino, que hizo una gran campaña con Gimnasia de La Plata en el año 1933, cuando formó el Expreso. Claro. Debe ser una de las pocas veces que Gimnasia estuvo cerquita del título del tan ansiado campeonato, que se le podría haber dado a comienzo del profesionalismo, increíblemente. Claro, pero una huelga lo impidió, porque comandaba José María Minella ese equipo, ¿no? Dentro del campo, y fue él quien promueve una huelga en un partido que estaba el arbitraje era en contra de Gimnasia, y bueno, finalmente creo que sale campeón San Lorenzo. Con esa huelga Gimnasia pierde ese partido, San Lorenzo lo pasa y termina consagrándose. Después pasaría a ser técnico de River, inmediatamente después de esa campaña, y volvió al Millonario en los 60, en el año 1961, para dirigir a un gran equipo que se había formado ese año. ¿La Máquina? La Máquina se estaba gestando. A ver, sí, no sé si denominar a Hirschel como el técnico ¿En de la qué Máquina. ¿En qué año me dijiste? 61. No, estaba terminando entonces. Claro, además La Máquina jugó tan poquitos partidos juntos. Bueno, para analizarlo en otro programa de Pelota de Trapo, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué otros húngaros estuvieron en la Argentina? ¿Tenés por ahí? Máximo Garay es el nombre argentino. Déjame terminar. Ah. Es el nombre castellanizado del técnico húngaro que pasó por Platense. Dirigió casi nada, ¿eh? Hay que mencionarlo como anécdota nada más. Debe ser innombrable. A ver, asumió en Independiente, perdió dos partidos consecutivamente por goleada y se fue. Dos partidos duró en Independiente de Avellaneda. Bueno, por lo menos lógico el tipo. Recomendado por Hirschel, después dirigiría a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y ahora entiendo la realidad del Lobo y lo que ha sido la historia, los fracasos. Franz Platko también pasó por River en 1940. Un año antes, el título chileno con Colo-Colo había logrado, ¿eh? Reconocido ex arquero del Barcelona, Platko. De los 17 partidos que dirigió, perdió 7. Bueno, habría que ver qué fueron los otros 10. Bueno, en el 49 casi se va a la B con Boca. ¿Más datos querés? Casi hunde a River y a Boca. Bueno, pasemos al técnico siguiente. Dean Georgiadis, se llama otro húngaro que pasó por Ferrocarril Oeste. Ni siquiera hay datos, no ni siquiera hay registros de la campaña que realizó en el Club del Oeste. Bueno, está peor que el doctor Kumalo, por ejemplo. Exactamente. Jorge Ort dirigió a San Lorenzo y en 1945 a Rosario Central entre la fecha 9 y 24. No duró mucho Ort en Argentina. Bueno, ¿y tenemos otro húngaro más? Sí, señor. Elmer Banky, aquel entrenador que pasó por All Boys en los años 60 y que se consagró campeón con Almagro en la C. Ah, bueno, por lo menos un logro, uno tenía que haber. Bueno, Hirschel seguramente le fue bien con River. Ojo, era casi argentino Banky, se estableció aquí, dirigió equipos muy chicos del ascenso, General La Madrid, San Telmo, Deportivo Morón, Estudiantes de Casero. A Estudiantes, ¿sabes con cuántos años lo dirigió? ¿Con cuánto? 75 tenían el 91 cuando se hizo cargo de Estudiantes de Buenos Aires. Qué buen dato, ¿no? Para empezar a investigar cuántos técnicos con esa edad han estado al frente de algún equipo. Pero hay un dato que lo destaca sobre el resto. ¿Cuál es? Fue el primero en darle a los delanteros cualquier número de camiseta. ¿Te acordás que el programa pasado hablamos de números de camiseta? Sí, sí, sí. Era al azar, para que los rivales no se avivaran y no tuvieran una marca definida. Me lo imagino si hubiese tenido a Gallardo o a Riquelme le daba la 4, por ejemplo. Claro. Problemas de vestuario. Imagínate, ¿no? Problemas de vestuario. Ahí se acabaría esta hegemonía húngara en los bancos de suplentes del fútbol argentino. Y pasaríamos a otra, a los de la ex Yugoslavia. Porque pasaron técnicos yugoslavos, serbios, croatas, cuando se separó Yugoslavia. Bueno, algunos me suenan un poco más. Algunos nombres muy grandes. Por ejemplo, sí. Bora Milutinovic, que dirigió 5 mundiales. Sí, sí, con 5 selecciones diferentes. Y fue técnico de San Lorenzo de Almagro, Bora Milutinovic, que dirigió 8 partidos con 4 triunfos y 4 empates. Invicto. Sí, un día viajó en avión. Los jugadores le prepararon un asado para darle la bienvenida. Y no volvió más. Había una explicación. Se acercaba el Mundial 90 y a Bora le habían ofrecido dirigir Costa Rica. Claro. Finalmente se inclinó por el Mundial y así se fue con los ticos. El sueño de Bora. San Lorenzo. El sueño de Bora, ¿no? Siempre dirigir algún Mundial con la selección que sea. Pasó por China, por Nigeria, por Costa Rica, como decías, con clubes muy chicos, con selecciones muy chicas. En Estados Unidos también dirigió. También. Y lo vimos hace muy poquito, en la última Copa de las Confederaciones, al frente de Irak. Sí, también fue técnico de Honduras, donde no pudo clasificar al Mundial. Muy bien. ¿Tenés alguno más por ahí? Croata. Mirko Josic. ¿Te acordás qué equipo había formado en el Colo-Colo a principios de los años 90? Claro. Josic fue el campeón de América. Sí. En el año 91, cuando el Colo-Colo juega después la Intercontinental que estuvimos analizando en el bloque de Estrella Roja de Belgrado. Sí, señor. Mirko Josic, qué tipo difícil, ¿no? La verdad, lo trajo López, uno de los presidentes más polémicos de la historia de Newell's. Sí. Y tuvo problemas con todo el mundo muy poquito tiempo, Josic. No le entendían la manera de trabajar, borraba jugadores. Claro, tenían cuenta otros que nadie los había tenido en cuenta. Dirigió a Newell's en 1998. Con grandes nombres, ¿eh? Atajaba a Nacho González, jugaba a Saldaña, por ejemplo. Facundo Quiroga, Diego Crosa, Josemir Lujambio, estaba Julio Zamora. Sí, un buen equipo todos había importantes, formado. Veo, sí, Fagián y Hernán Franco, el Rulo París. Un tipo que dirigió la selección de Croacia, por ejemplo. También. Y nos quedan un par de casos para mí dudosos. A ¿por qué dudosos? Ramón Cabrero, ¿lo consideramos español? Nació en España, pero es argentino, Cabrero. Bueno, Ángel Zubieta sí era español. En realidad lo pongo en duda también, porque era del País Vasco. Bueno, sí. Bueno, pero era español o del País Vasco. Como fuere, era un técnico europeo. Exacto. Y pasó por la Argentina y fue el primer técnico del Deportivo Español en el profesionalismo. Bueno, no podía ser otro que no fuera español o de la región ahí cercana. Y tenemos también a Renato Cesarini. Otro que pongo en duda. Me encantó esta frase, la zona Cesarini, decían los relatores. Entramos en la zona Cesarini y eran los minutos finales del encuentro, porque Cesarini solía definir los partidos sobre el final. Después quedó para los relatores. Un club en la provincia de Santa Fe lleva su nombre, por ejemplo. Qué tipo importante para las divisiones menores, ¿no? ¿Cuántos cracks pasaron por las manos de Cesarini? Exactamente, un ítalo-argentino, porque en el 30 hubo un éxodo de futbolistas. Ya Cesarini había estado tanto en la Argentina como en Italia, su país de origen, su lugar de nacimiento. En el 30, cuando hubo un éxodo de jugadores, Cesarini volvió a Italia. Estuvo mucho tiempo en Juventus, fue jugador y también fue técnico de la Juventus. Y fue técnico de River, también claro, de Banfield y de Chacarita, por ejemplo. ¿Sabés qué? Creo que pasó por Boca también. Creo. Sí, pasó por Boca. Y fue también uno de los responsables de La Máquina, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, y dirigió a La Máquina y ganó los campeonatos del 41, 42 y de 1945. Sí, un técnico impresionante, Cesarini, ¿eh? Después se dedicó a formar juveniles y bueno, estos han sido creo que todos los técnicos, al menos, que de primera división que llegaron de Europa para encaminar a los equipos argentinos. Pocos lo lograron. ¿Haría falta un técnico europeo para encaminar a la selección argentina? Recuerdo que antes de la llegada de la Volpe, en Boca se coqueteó mucho con Bernd Schuster. Mirá. El alemán, como era amigo de Maradona, por ahí especulaban con que Diego podía acercar a Schuster. No, pero a ver, yo quiero encaminar a la selección argentina y vos me mencionás un recomendado por Maradona. No. Bueno, pero me una gustaría, cosa, ¿sabes qué? Ver a un Capello. Ojo, a un pará, pero Maradona también recomendó a los clubes de primera a Caruso Lombardi. Sí. Y más allá de las polémicas, ha tenido buenas campañas. Sí, señor. Sigamos esperando a Mateus, ¿eh? Bueno, ese era el debate que habías planteado. ¿Un técnico europeo en la selección argentina? Yo diría, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Hay tantos europeos exitosos. Alguno me dirá, ¿por qué no? Porque Brasil tampoco. Bueno, pero hay una realidad y la pueden repasar en la tabla de campeonatos del mundo o de títulos en general en los últimos años. Hay una realidad. Es cierto. Si te sirve de consuelo, hay selecciones menores que la Argentina, ¿eh? Ejemplo. Nos vamos a meter en la CONCACAF. Bueno, vamos al separador y volvemos. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las selecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Técnicos europeos en selecciones. Qué poco duró Cesare Maldini en Paraguay. Sí. Sven-Goran Eriksson en México. En México, la selección que es protagonista de este bloque. El gigante de Centroamérica. ¿El papelón de los mundiales? No, ¿para tanto? Y hasta cierto año, sí. Por ejemplo, a ver, hasta el 70, sí. Cuando fue local. Si le costó más que a Corea del Sur ganar un partido, por ejemplo. El título de gigante de la CONCACAF tiene que ver con que tiene 11 títulos a nivel subcontinental. Bueno, pero recordemos que en las primeras décadas, cuando Estados Unidos cuando México enfrentaba a Estados Unidos, la diferencia era de 6 goles, 7 goles en favor de México. Hoy en día tiene quien le haga frente, el propio Estados Unidos, que lo tiene a mal traer. Y por lo menos selecciones menores, pero que de a poco van creciendo, como Costa Rica, como Honduras, que se metió en el Mundial. Mencionabas a 1970 como el punto de inflexión de la selección mexicana. Fue un antes y un después. Antes fue un desastre México. Sí, fue un desastre. 8 partidos, los primeros 8 partidos que disputó mundiales los perdió, y muchos de ellos por goleada. O sea que estamos hablando de que no ganó en 8 años también. Exactamente. Sin embargo, después mejoró la cosa, ¿eh? por supuesto que tuvo mucho que ver la localía en todo esto, porque tanto el Mundial 70 como el del 86 se pueden rescatar dentro de esos pésimos mundiales que había jugado el Tri. Sí, después siguió perdiendo, pero no tanto por goleada, hasta que empezó a sacar algún que otro resultado. ¿Qué le queda al arquero Antonio Carvajal, no? Que jugó 5 mundiales y debe haber ganado 1 o 2 partidos. ¿Habrá ganado algún partido? Déjame decirte que México estrenó las Copas del Mundo. En 1930, México y Francia disputaron el primer partido de la historia de los mundiales. Sí, señor. Ganó Francia, no podía ser de otra manera, por lo que veníamos comentando. 4-1, y Lucien Laurent, también francés, quedó en la historia como el primer jugador en anotar un gol en los mundiales. En ese mundial Argentina venció a México 6-3 en la primera ronda. Sí, la verdad que, bueno, muchas goleadas en contra, como decíamos, hasta el 70, cuando organizó la Copa del Mundo. Las eliminatorias de 1982 fueron un desastre para México. Terminaron clasificando Honduras y El Salvador. Terrible. Pésimas eliminatorias que se revertirían en 1986, cuando, producto de la baja de Colombia como sede del Mundial, termina asumiendo esa responsabilidad México, detrás de las grandes potencias europeas, haciendo de local por segunda vez en la historia. Con tanta mala suerte que antes del Mundial un terremoto afecta a la Ciudad de México y también se pone en duda esa sede. Sí, señor. Increíble, se baja a Colombia, terremoto en México y bueno, finalmente terminaron organizando el Mundial. Y México se dio el lujo de convertir el mejor gol de ese Mundial. Vamos a escucharlo y después lo discutimos. ¿Escuchamos a Negrete? Manuel Negrete, parecía un gol común en el relato. Claro, pero, no. ¡Qué tijera, por favor! Fue además una muy linda jugada previa que termina siendo, como decís vos, una tijera, un remate cruzado, un golazo. A ver, si hablamos de jugada colectiva, me parece que el gol de Diego contra Inglaterra, por ejemplo, la mano de Dios, fue un golazo. ¿Cuántas paredes tiraron? Sí, buen pase del inglés hacia atrás. Pero si tengo en cuenta la técnica individual. Sí. Me parece que me quedo con el gol de Negrete. Y la verdad, el gesto técnico, el salto, la manera de conectar la pelota, cuando según San Filippo, en un gol que hizo Maradona, que algunos recordarán, ante Inglaterra, le patearon el talón, le impulsaron la pierna izquierda y mandó la pelota adentro del arco. No, más además la ingenuidad de los ingleses de no derribarlo. Más allá de la broma del gol de Diego a los ingleses, consideremos que el gol de Negrete fue considerado realmente el mejor gol del Mundial, junto al de Maradona, compartieron el premio, una locura de la FIFA. Bueno, uno colectivo, uno individual. Decime algo más de México, vamos a repasar rápido porque tenemos otra sorpresa. Te digo algo más, el Mundial de 90, después sí. De esa gran actuación en el 86, no lo jugó México por estar suspendido. ¿Suspendido? Claro, ¿Por qué? Porque fingieron una lesión y en esto estuvo implicado el cuerpo técnico y médico de México. Se me vino a la cabeza el Cóndor Rojas, arquero de Chile en las eliminatorias para el Mundial 90. ¿Y sabes qué más hicieron? ¿Qué hicieron? Pusieron mayores de 23 años en los Juegos Olímpicos de 1988 disputados en Seúl. Y la apagó en el Mundial. Exactamente. Fue suspendido nada más que en Juegos Olímpicos. Fue tanta la queja de la Federación Mexicana que la FIFA se terminó cansando y suspendiendo a México en las eliminatorias del 90. Ajá, mirá vos. Bueno, después de ahí en más, México volvió al Mundial en el 94 y participó en todos los campeonatos del mundo hasta la fecha. Sí, señor. En el 98 hizo un buen Mundial, ¿eh? Sí, con un equipo vistoso, con jugadores importantes como García Aspe, Jorge Campos en el arco, Luis Hernández en la delantera. Un buen equipo. Y en el 2002 tuvo a Jared Borghetti, el máximo goleador de la historia de México. No es Hugo Sánchez, ¿eh? Te iba a decir, ¿no tiene más Hugo Sánchez? No, Hugo Sánchez está séptimo en la tabla general de goleadores. No, ese debe ser el goleador en mundiales de México, Hugo Sánchez. ¿Un gol Sánchez? No, Hugo Sánchez. No. Un gol Sánchez. Un gol Sánchez es. Hizo un solo gol en mundiales. Uno solo. El verdadero crack, el verdadero goleador de México, es este. Es Jared Borghetti. Braulio, sector de la izquierda. Dejó la pelota atrás en Cuauhtémoc. Sacó el centrito para Borghetti. Increíble, el gol de Jared Borghetti a Italia de cabeza, un golazo, corto con los asos. Qué buena frase del comentarista, ¿eh? Bueno, nos vamos. El jueves que viene nos encontramos a la misma hora, como siempre, con más historias para compartir Pelota de Trapo. Desde la ciudad de Buenos Aires,